Antofagasta y la Universidad Católica, eso a partir de las 15:30. Cerraremos desde la Florida para el Audax Italiano, enfrentando a Argentina a las 18 horas. Hoy es jornada de domingo, cuando le pega Terán por sobre la portería de Luis Marín. Acuerde del fondo ahora, Marín, salida de Acebal. Que buscaba arriba Cris Martínez, a media ganaba Adrián Cuadra. Recuperación de Orlando Gutiérrez, por el centro está Sebastián Díaz. La descarga es para Fernando Lascano, aguantando la marca de Soto. Esta reversa otra vez para el Seba Domínguez. Presiona Terán. Prácticamente todo Santiago Wanderers aguantando estos tres puntos hasta el momento, que son de oro para el equipo de Eduardo Espinel. Ahí está Sebastián Domínguez, busca diagonal a Canigo. Tomamos falta por parte de Mario López, que la da Piero Massa. Ahí está, le concede la solicitud a Canío que pedía la mano. El décimo. Mario López, el 2 en Wanderers. El décimo amonestado en este partido. Y abarcamos entonces la tercera amarilla de Mario López en este apertura Scouchman 2016-2017. El equipo de este Temuco mediante balón detenido. Hay distancia como para que le pegue con un fierro. Y mira, se va. Le pega en definitiva López. Balón arriba, el pescadito de Godías. La respuesta en el fondo de Jesús. Ahora viene los Quiñones despejando Alejandro Ferreira. Aquí viene Fernández. Gana primero Sergio López. Se viene con todo el cuadro de Deporte de Temuco. Y ahí está Canigo. Intenta avanzar, no puede. Encuentra la resistencia de Juan Carlos Soto. La descarga de López buscando a Fernando Lascano. Ahí está Lascano. Se apoya en Sebastián Domínguez, que le pegó de zurda. La respuesta en el fondo por parte de Mario Parra. Salida ahora de Santiago Wanderers por intermedio de...